María Remedios del Valle, madre de la patria, fue una de las tres mujeres de las que se les reconoció el grado oficial por la participación en la historia de la independencia. Nació en Buenos Aires en 1766 y murió en noviembre de 1847. Fue una parda de acuerdo con el sistema de castas vigente, lo cual constituía una desigualdad étnica que se sumaba a la que se atribuía por ser mujer. Acompañó a su marido e hijos en la primera expedición militar hacia el Alto Perú en 1810. Participó en victorias y derrotas. Fue herida de bala, tomada prisionera por los realistas y sometida a azotes públicos.